Buenas noches, queridos amigos, y buenas tardes, Betty. Hoy es 19 de febrero y vamos a iniciar un largo viaje que nos va a llevar en el plazo de 2 días hasta el chakra número 7 de la Tierra, situado en Monte Kailas, en el Tíbet. Este viaje, como os he dicho, es muy largo y entonces lo que haremos será una parada. Vamos a hacer noche en el desierto del Thar de la India y continuaremos desde allí mañana hasta llegar al chakra número 7. Los que venimos de Barcelona vamos a salir todos, como siempre, desde Almaviva y aquí se nos incorporan la gran dragona y Nefertari. Hola, amigas, ¿qué tal? Todos los demás vamos a adoptar la forma que hemos elegido para volar y todos juntos iniciaremos el viaje. En cabeza irá el albatros, que llevará en un ala a la mariposa azul y subida en él al hada. A su lado van las águilas. Ellas llevan subidos a Alex y al Corpetín. La gran dragona que lleva a Nefertari y a Ganesha. Detrás vienen el pavo real albino, el cisne, el ave fénix, los colibríes y el Pegaso. Más atrás vienen Gregory y la guacamaya azul, y el grupo lo cierra el león blanco con alas y Neytiri con Ikran. Todos vamos a ir acompañados durante todo el vuelo por el viento Nuria. Y ahora, como siempre, nos vamos a encaminar hacia Madrid todos. Primero vamos a pasar por Alcalá de Henares, donde recogeremos a Raquel, que se incorpora como libélula, o la Raquel. Y ahora vamos a ir a Rivas, a por Rosa, que se incorpora al grupo como una mariposa, o la Rosa. La mariposa, Rosa, se va a poner encima de la gran dragona justo al lado de Nefertari. Seguimos vuelo hacia el sur y llegamos a Baza, en Granada, donde se va a incorporar a nuestro vuelo, a nuestro viaje, nuestra amiga Patri. Hola, Patri, ¿qué tal? Y Patri lo que va a hacer, se va a subir encima del Pegaso y vamos a emprender ruta ya todos juntos hacia Florida Blanca. Vamos a casa de Betty a tomar un refrigerio, un café y unas obleas. Muy bien. Por el océano nos van iluminando la gran dragona y Nefertari. Y esta vez vamos a entrar en el continente americano por la zona de Barranquilla. Ya en el segundo chakra, entramos caminando por la zona de Barranquilla hasta Florida Blanca. En este viaje lo vamos a hacer volando y vamos a ir desde el mismo punto, desde la costa de Barranquilla hasta Florida Blanca volando. Ya hemos llegado, estamos ya aquí en Florida Blanca, hemos llegado a casa de Betty, todos nos abrazamos a ella, que por cierto está guapísima aquí esperándonos. Entramos en casa de Betty y nos vamos a tomar este refrigerio que nos ha preparado, el que quiera café, un cafetito, y sobre todo estas exquisitas obleas de Arequipe que nos compra y nos sirve Betty. Mientras que tomamos este refrigerio, vamos a escuchar una bella canción. Yo que hasta ayer solo fui un holgazán y hoy soy guardián de sus sueños de amor, la quiero a morir. Podéis destrozar todo aquello que veis porque ella de un soplo lo vuelve a crear, como si nada, la quiero a morir. Ella para las horas de cada reloj y me ayuda a pintar transparente el dolor con su sonrisa. Y levanta una torre desde el cielo hasta aquí y me cose unas alas y me ayuda a subir a toda prisa la quiero a morir. Conoce bien cada guerra, cada herida, cada sed. Conoce bien cada guerra de la vida y del amor también. Me dibujo un paisaje. Me atrapan un lazo. Gracias, querida Betty, por tu hospitalidad. Y ahora vamos a tomar la forma elegida para ir por tierra, que va a ser la siguiente. En cabeza va a ir el tigre de Bengala, que lleva encima al ala de la montaña. A su lado va a ir el tigre de Bengala albino, que lleva a Alex, y la tigresa, que lleva al hada. Detrás vienen las panteras, el guepardo, el lobo, el puma y la leona. Detrás de ellos vienen el caballo, que lleva a Patri, y el ciervo, que lleva al corpetit. Cierran el grupo la ardilla, Ganesha, Sophie y el zorro. Detrás de todos va a ir el elefante blanco. Por el aire irá la dragona con Nefertari y Neytiri en Ikran. Y a todos nos va a acompañar la tierra, Nuria. Desde Florida Blanca vamos a tomar camino hacia el oeste, por Colombia, y tenemos que ir hasta Honolulu. Pero primeramente vamos a ir hasta la costa del Pacífico en Colombia. Vamos a ir justo a una ciudad que se llama Jurado, para lo cual atravesaremos, aquí lo estamos viendo ya a nuestra derecha y a nuestra izquierda, las regiones cafetales que hay en Colombia. Es un paisaje casi infinito de cafetales. Aprovechar, incluso se huele, aprovechar muy bien este paso por los cafetales, porque no tenemos costumbre de atravesar verdaderas montañas y montañas de cafetales. Muy bien, ya estamos llegando a Jurado, estamos ya aquí justo, ya se ve el Pacífico, estamos al lado de la costa, y aquí cuando llegamos a este precioso océano, lo que vamos a hacer es que vamos a emprender vuelo hasta Honolulu. Betty, que todavía no había volado con nosotros, se incorpora al grupo como águila real. Emprendemos vuelo, atravesamos el océano Pacífico hasta Honolulu, hasta Hawái, y aquí tomamos tierra en una de sus playas, estas deliciosas y bellas playas. Muy bien, ya estamos aquí en tierra, y ahora nos vamos a sentar todos en la arena. Ya sabéis, creo que lo sabéis, lo que no sabéis os lo vamos a decir ahora. Hawái es la cuna del Ho'oponopono. Para el que no sepa lo que es el Ho'oponopono, es una terapia energética similar al tapping. No hacemos los mismos rituales, pero en el fondo se trabaja exactamente igual con la energía universal y se trabaja exactamente igual con la sanación. El Ho'oponopono incorpora ciertas frases, ciertas palabras propias, y ahora, para que sepamos un poquito cómo trabaja el Ho'oponopono, le voy a pedir a nuestra querida Olga que nos haga un regalo de Ho'oponopono a todo el grupo. Olga, queridísima, cuando desees. Hola a todos. Me siento muy honrada y muy feliz de poder explicaros la ilusión que tengo por la vida. Gracias, gracias, gracias. Ilusión por despertar cada día, por ofrecer la mejor versión de mí, por disfrutar de cada momento aprendiendo de todo y de todos. Gracias, gracias, gracias. Os voy a hacer un regalo de Ho'oponopono. A su vez, es un regalazo para mí. Dice así: yo fluyo con la vida. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. Divinidad, estoy lista para borrar todas aquellas memorias que me aten a mi pasado. yo no soy mi pasado. Simplemente son experiencias que me tocó vivir. ¿Qué hago? Pues las agradezco y cojo y las suelto. ¿Por qué? Porque tengo confianza. ¿Sabéis por qué? Porque he aprendido lo que debía aprender de ellas. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. Divinidad, en este instante voy a conectar con la fuente y voy a agradecer todas aquellas situaciones en las que he aprendido y ahora, ¿sabes qué? Estoy borrando. Fuente perfecta. Sé que soy hija de la divinidad. Gracias. Como hija de la divinidad, mi estado natural del ser, ¿qué es? La plenitud, la abundancia, la alegría y una permanente paz interior. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. Sé que la divinidad es capaz de proveerme ¿de qué? De plenitud, salud, amor, alegría, prosperidad y paz interior. Llave de luz. También sé que todas esas cosas, salud, amor, alegría, abundancia y paz interior, llegan a mi vida en forma correcta. Colibrí. También tengo derecho a estar conectada con la salud, con mi salud, con la alegría, con mi alegría, con la paz, con mi paz y con la plenitud, con mi plenitud. Yo no voy a limitar mi petición, simplemente le digo a la divinidad que estoy en condición de asumir mi responsabilidad y de disfrutar de todas esas cosas. ¡Claro que sí! Llave de luz. Soy salud y por eso mi cuerpo, claro, funciona de forma correcta. Fuente perfecta. Soy alegría y por eso mis relaciones son amorosas, beneficiosas, plenas y felices. Color blanco. Soy paz y por eso toda mi vida está envuelta, ¿sabéis en qué? En los que más nos gusta a todos. En las luces del arco iris. Luces del arco iris que envuelven mi vida. Luces del arco iris que envuelven mi vida. Luces del arco iris que envuelven mi vida. También sabéis que soy plenitud. Y por eso me realizo en mi día a día. Gracias. También abundancia. Y por eso tengo todo lo que necesito. Llovizna. Sé que soy completamente responsable de todo lo que me pasa. Y si en mi entorno hay cosas que me roban la paz, pues las asumo, que yo las he creado y doy las gracias. Además, y esto para acabar, todas las cosas buenas abundan. Y lo mejor de todo, ¿sabéis qué es? Que hay para todos. Llave de luz. Gracias, queridísima Olga. Nos has hecho un regalo inmenso de amor, de dulzura y sobre todo de autenticidad. Eres una de las personas más auténticas que conozco. Gracias de nuevo. Bueno, amigos, ahora vamos a tomar la forma que hemos elegido para ir por el mar, porque nos vamos a meter al agua en dirección a Japón. En cabeza va la orca piloto, que va a llevar a lomos al hada del océano. A su lado va a ir la beluga, que lleva al hada. detrás viene nuestro grupo de delfines. Esto es como un delfinario, porque en este viaje hay muchos delfines, y los delfines van a llevar encima a Alex, a Patri y al Corpetit. Detrás vendrá el león marino, que lleva a Ganesha, el pingüino, el pez mandarín, el pez vela y el pez mariposa. Y cerrará el grupo la tortuga de mar. Por aire, como siempre, va la dragona con Nefertari y Neytiri en Ikran. En esta ocasión nos va a acompañar el agua Nuria, que nos va a envolver a todos en su energía. Muy bien, nos echamos todos al Pacífico, vamos hacia Japón, atravesamos este trozo de Pacífico que nos quedaba, y aquí justo enfrente a nosotros ya vemos, ya divisamos Tokio. Vamos a entrar a Tokio, vamos a tomar tierra justo aquí en Tokio. Bueno, muy bien, ya estamos todos fuera del agua. Perfecto, vamos a adoptar la forma para ir por tierra, porque aquí en Tokio vamos a ir caminando hasta un santuario. Ese santuario, que es el santuario Meiji, está justo dentro de Tokio. Es un santuario precioso, es una zona preciosa en el medio de Tokio. Este santuario, el santuario Meiji, se erigió en honor del emperador Meiji. El emperador Meiji es un emperador que quiso situar a Japón en el mundo y lo consiguió. Y entonces, bueno, le erigió un santuario en su honor y el de su esposa, y está situado en un parque de Tokio. Este parque tiene un bosque de alrededor de más de 100.000 árboles. Estos árboles fueron enviados por habitantes de Japón en honor al emperador fallecido. Ya estamos aquí, ¿lo veis todo? Fijaros qué frondoso que es, qué paisaje tenemos aquí, más maravilloso dentro de la ciudad. Entramos todos por el bosque, vamos camino del santuario, vamos a atravesar el torii, que es de ciprés en este caso. Acostumbrados, porque aquí en Japón vamos a atravesar muchos toriis. Los toriis son estos arcos, digamos, rectangulares de madera que hay en los santuarios. Ya veréis que hay casos muy curiosos que vamos a ver durante este viaje, siempre relacionados con los toriis. Muy bien, atravesamos este, que como os he dicho, es de ciprés. Y aquí, en este maravilloso lugar, va a ocurrir algo nuevo. Vamos a sentarnos todos en el suelo. Y María, nuestra bella mariposa, nos va a explicar una historia. Precisamente estamos en tierra de mariposas. María, tú luces como la más bella de todas. Cuando quieras. En un mes de febrero frío y seco, y donde los ciruelos empiezan a florecer, anunciando así la primavera, y con nuestro amigo, el gran sol, que nos da los buenos días en su espléndido amanecer, nos adentramos en el santuario más importante de Tokio, el santuario Meiji. Construido en honor al emperador Meiji y a su esposa la emperatriz Shoken, rodeado de un gran bosque lleno de árboles y de diferentes especies y un pequeño jardín de lirios. Al emperador Meiji se le conoce como Meiji el Grande por haber llevado en su reinado a Japón a una potencia mundial. Dicen que el emperador y su esposa paseaban a menudo por este jardín de lirios, resaltando este lugar la belleza serena de la emperatriz. La entrada al santuario se hace majestuosa al ver unos toris enormes de madera y cobre, grabada en ellos la figura del crisantemo, la flor que aparece en el blasón de la familia imperial. En su interior podemos ver el Museo del Tesoro, en el cual están expuestas varias curiosidades del emperador y su esposa la emperatriz. En la zona exterior alberga un estadio de béisbol, un recinto de golf y un club de tenis. Y si nos adentramos más hacia el bosque, podemos ver la práctica del Shisheikan Budosho, una disciplina para promover la educación moral y saludable. Siguiendo con nuestro paseo relajante y acompañados de este gran amanecer, llegamos a la fuente de ablución Temizuya. Si os parece, podemos hacer el ritual para despojarnos de toda maldad y contaminación. Nos acercamos a la fuente y en ella vemos unos cazos pequeños. Cogemos uno cada uno. Con la mano derecha lo llenamos del agua que cae de los grifos y echamos un poco de agua por la mano izquierda. Seguidamente repetimos lo mismo con la mano contraria. A continuación volvemos a llenar el cazo con agua y nos la bebemos a sorbitos y así limpiarnos la boca y simbólicamente todo el cuerpo. ¡Mmm, qué fresquita y buena! Finalmente, dejamos el cazo en la fuente Temizuya. Para finalizar nuestro paseo, lanzaremos una moneda en la caja de ofrendas del santuario. Haciendo una pequeña reverencia, damos dos palmadas y pedimos un deseo. Una vez pedido nuestro deseo, nos despedimos de este oasis de paz, apenas a cientos metros de las calles más concurridas y bulliciosas de Tokio. ¡Qué maravilla, María! Muchas gracias. Bueno, desde aquí nos vamos a ir también por tierra hasta el Monte Fuji. El Monte Fuji, como creo que casi todos debéis de saber, o todos, es el pico más alto de Japón. Es un símbolo del país, tiene una altitud de 3.776 metros y es un volcán activo. Llegamos aquí a la falda del monte y desde aquí vamos a ir volando hacia la cima. Aquí en la cima vamos a observar la maravilla del paisaje. Y ahora, una vez que hemos observado el paisaje, nos vamos a sentar todos en corro, pues en este punto sagrado de una intensidad energética increíble, Raquel nos va a hacer una meditación muy especial. Para los que no lo sabéis, ya os lo digo, Raquel es uno de nuestros ángeles que viene en el grupo. Raquel, cariño, cuando quieras. Hola amigos, aquí en el Monte Fuji, sobre las nubes, os quiero presentar a unos amigos. Para ello, haremos un círculo alrededor de la dragona. Cerraremos nuestros ojos y comenzaremos a relajarnos. Inspiramos luz, exhalamos tensión. Nuestro cuerpo se va relajando. Inspiramos luz. Exhalamos tensión. Nuestra mente se aquieta. Inspiramos luz. Exhalamos tensión. Sobre nosotros comenzamos a ver una pirámide de cristal que va descendiendo. Dentro de ella podemos apreciar siete esferas, como siete llamas, una de cada color. La pirámide va descendiendo, se posiciona sobre la dragona. Vemos cómo de ella sale una escalera por la que van a ir descendiendo las llamas una a una. El primero en bajar será Uriel. Es la llama de color oro rubí. Una vez abajo, nos lanza a cada uno de nosotros un rayo de ese mismo color, de una luz intensa, que penetra en nuestro chakra raíz. Esto lo que hará será equilibrar y reajustar el chakra. Le dará luz y hará que brille. Uriel Uriel hace una reverencia y se retira a un lado de la dragona. Desciende de la pirámide Gabriel, que con su rayo blanco nos lanzará un rayo que penetrará en nuestro chakra sacro. Esto hará que le dé luz, lo equilibre, lo reajuste y brillará. Notamos cómo brilla. Gabriel hace una reverencia y se posiciona al lado de la dragona. El tercero en descender de la pirámide será Jofiel. Él, al igual que sus compañeros, nos lanzará un rayo amarillo a nuestro chakra del plexo solar. Reajustará, equilibrará y hará que brille. Nos hace una reverencia y se posiciona al lado de sus compañeros, rodeando a la dragona. Desciende de la pirámide Chamuel. La llama rosa. Nos lanzará su rayo al chakra corazón. Lo equilibrará, lo reajustará y hará que brille. Notamos su amor. Chamuel nos hace una reverencia y se retira al lado de la dragona. Desciende de la pirámide Miguel. La llama azul. Él nos lanzará el rayo al chakra garganta. Lo equilibrará, reajustará y hará que brille. Miguel hace una reverencia y se retira. Desciende de la pirámide Rafael, llama verde. Nos lanzará el rayo al tercer ojo. Reajustará, equilibrará y hará que brille. Nos hace una reverencia y se retira junto con sus compañeros alrededor de la dragona. Desciende de la pirámide Zazkiel. Llama violeta. Nos lanzará un rayo a nuestro chakra coronilla. Reequilibrará, reajustará y hará que brille. Al igual que los demás, nos hace una reverencia y rodea a la dragona. Y aquí, en este punto, ellos empiezan a lanzar cada uno su rayo y forman un arco iris. Este arco iris irá directamente a otro punto energético que todos tenemos, que es el timo. Esto hará que se nos active, lo reajustarán, reequilibrarán y harán que brille. Ahora les vamos a dar las gracias por habernos acompañado en este gran momento, por habernos permitido compartir con ellos esta experiencia maravillosa. Así que gracias Uriel, gracias Gabriel, gracias Jofiel, gracias Chamuel, gracias Miguel, gracias Rafael, gracias Zazkiel. Gracias a los siete por haber acudido a nuestra llamada. ellos vuelven a hacernos una reverencia y nos dicen que están con nosotros siempre, acudirán a nuestra llamada cada vez que los solicitemos, están para nosotros, ellos trabajan para nosotros, están súper agradecidos de esto que estamos haciendo, les ha encantado participar en nuestro viaje. Dicen que es maravilloso que nos juntemos por y para el universo, que les llamemos siempre que queramos y nos acompañarán siempre. Van subiendo a la pirámide y desde allí nos vuelven a hacer otra reverencia y la pirámide asciende. La vemos cómo se va. En breves momentos abriremos los ojos y retomaremos nuestro viaje. Gracias, gracias, gracias. No soy capaz de expresar todo lo que siento ahora mismo. Durante la meditación he sentido al Arcángel Micael sentado a mi lado, cogiéndome la mano. No puedo describirlo, es indescriptible. Una de las cosas más grandes que me han pasado. Gracias, Raquel, muchísimas gracias por esto que nos has brindado y por esta maravilla que nos has regalado. Gracias de nuevo. Bueno, desde aquí vamos a emprender vuelo, también desde la cima del monte Fuji, vamos a ir volando hacia la zona de Kioto. Aquí en la zona de Kioto vamos a ver varias cosas, porque Kioto es una zona con una riqueza arquitectónica increíble y también de una belleza paisajística maravillosa. Muy bien, la primera de todas va a ser el templo Kinkakuji. Aquí los nombres son complicados y tengo que ir con cuidadito y no equivocarme. Bueno, no os quiero decir también en la India. Va a ser un viaje en que tengo que puntualizar mucho. Bueno, pues hablaba del templo Kinkakuji. Este templo es llamado también el pabellón de oro. Es uno de los símbolos de la ciudad de Kioto. Tiene una apariencia majestuosa, como podéis ver, y sus paredes son de láminas de oro. Tiene unos jardines preciosos. Este templo es un templo que, vayas por donde vayas de él, no deja de sorprenderte y enamorarte. Aquí vamos a tomar tierra, porque nos vamos a mover por esta zona caminando. En el templo no vamos a hacer nada más, es solamente observarlo, recrearnos con su belleza. Y ahora, después de aquí, nos vamos a ir a otra maravilla visual. Es la zona de Arashiyama. Se denomina así, zona de Arashiyama. ¿Qué es? Es un conjunto de jardines, bosques y naturaleza increíble. Como sabéis bien, los japoneses se esmeran muchísimo en la belleza paisajística y aquí en Arashiyama está todo concentrado. Entre ellos destaca, va en gustos por supuesto, pero a mí me destaca y me gusta mucho el bosque de bambú. Cada uno de sus rincones tiene un encanto único porque aquí hay templos y santuarios, puedes dar paseos en barca porque hay muchos canales, puedes hacer senderismo y además en sus árboles, y sobre todo en la parte más montañosa, hay macacos. Los puedes ver, se pueden ver, o sea, están visibles. Absolutamente idílico. Pues muy bien, en este paraje tan bello, tan sentimental, tan romántico, le voy a pedir a nuestra querida Mary Chain, que es nuestra inocencia bella, que nos explique algo. Mary, cariño, es tu turno. Estamos en el bosque de bambú de la zona de Arashiyama, cerca de Kioto. Y precisamente en esta país de misterios os quiero contar una historia de mí. Seguramente en otro lugar no lo habría hecho, pero este bosque de bambú me da fuerzas y me protege, y por eso os voy a explicar algo que nunca he dicho. De pequeña no fui una niña miedosa, me mostraba ante la vida curiosa y atrevida, algo que me costó un par de dientes y algunas cicatrices repartidas entre mi cara y mi cuerpo. A la luz del día y a ojos de todos, era una niña sin miedos, aparentemente, pero al caer la noche, en mitad del silencio y la quietud, aparecía uno, el miedo a la oscuridad. El temor provocado por un montón de historias creadas por mi mente me inundaba. El sudor frío me recorría todo el cuerpo y empapaba las sábanas de mi cama, y yo, para intentar paliarlo, me tapaba con ellas hasta prácticamente no poder respirar. Un día, cansada de todo esto, decidí destaparme por completo y esperar a ver qué pasaba. Estaba cansada de sufrir por algo que nunca llevaba, así que decidí confrontarlo. Aquí estoy, me dije, preparada para lo que tenga que pasar. Y no pasó nada. No sé de dónde salió esa idea y ese valor para hacerlo, tan solo era una cría. Pero esta historia me ha acompañado durante toda mi vida y los momentos de dificultad. Al final, al igual que mi miedo a la oscuridad y sus fantasmas en aquel entonces, mis miedos de ahora son idénticos a los que sentía esa niña pequeña. Pura imaginación. Mental. Mis fantasmas, mis preocupaciones, mis miedos no existen más allá de mi mente, y cuando los confronto y dejo de esconderme, de taparme, de huir, desaparecen como lo hacía mi miedo a la oscuridad. Te espero de nuevo, mi viejo amigo miedo, y lo hago desnuda. Al igual que en aquel entonces, estoy preparada para lo que tenga que pasar. Ahora sé que, como mi pequeña, yo también puedo con lo que me proponga, y que mis vulnerabilidades es lo que me hacen valiosa. Gracias, amigos míos, por escucharme, y quiero que sepáis que este simple gesto de haberme escuchado me ha hecho mucho más fuerte. Y me quedo en este bosque de bambú para llenarme de su energía y poder. Un besito. Oh, qué bonito, Mary. Es tan bello como tú, mi querida niña. Gracias. Ahora desde aquí nos vamos a ir dentro del área de Kioto, por lo tanto vamos a ir caminando, al templo Kiyomizu Dera. Este es otro templo también muy conocido porque es el templo sintoísta con un grandísimo balcón de madera. Este balcón de madera se sostiene, como podéis ver, estamos aquí justo delante del balcón, se sostiene con pilares de madera que vienen desde el suelo. Hay muchos pilares que van sosteniendo ese gran balcón, y bueno, le impregna de una belleza increíble. Como veréis, es impresionante. Bueno, este templo está considerado patrimonio de la humanidad, y su nombre se debe a las múltiples cascadas de agua que hay alrededor. El nombre de Kiyomizu Dera significa agua clara, agua pura. Algunos también lo traducen como agua cristalina. Justamente aquí vamos a hacer una cosa, vamos a ir a una de las cascadas que hay alrededor del templo y vamos a beber de este agua cristalina. Como veréis, es deliciosa y está fría, Bueno, pues aquí al pie de la cascada nos vamos a continuar, nos vamos a sentar en el suelo porque nuestra amiga Irene va a explicarnos una leyenda. Irene, querida, cuando tú desees. Hola, buenas noches, amigos. Estoy encantada de poder compartir este viaje con todos vosotros y os deseo una feliz travesía. Voy a contaros una leyenda que me pareció súper bonita, donde habla del inmenso amor más allá de la muerte, y creo que es muy apropiada, ya que como nosotros, una de sus protagonistas adoptó una forma de animal para poder trasladarse donde necesitaba su alma para poder encontrar confort. La leyenda dice así. Un anciano llamado Takahama vivía en una caseta detrás del cementerio del templo de Sozanji. Él era extremadamente amable y querido por todos sus vecinos, aunque la mayoría de ellos lo consideraban un poco loco, ya que jamás se había casado ni a que supieran hubiera tenido contacto íntimo con ninguna mujer. Un día de verano, el hombre se puso muy enfermo, tan enfermo que envió en busca de su hermana y de su hijo. Ambos llegaron, hicieron todo lo posible para brindarle comodidad durante sus últimas horas y los cuidados que necesitara. Pero observaban que cuando se quedaba dormido, una gran mariposa blanca siempre entraba para apoyarse en la almohada del anciano. El hijo, o sea, el hijo de la hermana, el sobrino, trató de intentar alejarla de todas formas posibles. La espantaba, incluso llegaron a colocarle un ventilador para que no se pudiera posar en la almohada del anciano. Pero nada, la mariposa seguía viniendo cada vez que Takahama se quedaba dormido. Un día, cuando la mariposa salió por la ventana, pues el niño la siguió. La persiguió por el jardín y llegó a un cementerio que había cercano. La mariposa se posó encima de la tumba de una mujer y automáticamente desapareció misteriosamente. Cuando el niño se acercó a la tumba, vio que había un nombre escrito que ponía Akiko. Entonces, bueno, pues el niño, cuando regresó a su casa, se encontró con que Takahama había fallecido. Se dirigió a su madre y le contó lo que había visto en el cementerio. La madre, al escuchar el nombre, pues dijo: Akiko, cuando tu tío era joven, se iba a casar con ella, pero murió de tuberculosis poco antes de la boda. Por ello, tu tío nunca quiso casarse y decidió siempre vivir cerca de su tumba. Decidió durante todos estos años mantenerse fiel a sus votos, manteniendo en su corazón todos los dulces recuerdos de su único amor. Por ello, cada día Takahama iba al cementerio, rezaba delante de la tumba de su amada y le dejaba flores. Cuando Takahama enfermó y ya no podía acercarse a la tumba, Akiko, en forma de mariposa blanca, se hacía presente para acompañarlo. Y ahora se supone que han vuelto a reunirse para estar juntos por toda la eternidad. Espero que os haya parecido bonita, a mí me ha parecido súper tierna y pues nada, nos seguimos viendo en el viaje. Chao, adiós. Gracias, Irene. Ha sido muy entrañable. Muchísimas gracias. Vamos a finalizar en la zona de Kioto yéndonos al monte Kurama. Este monte está al norte de Kioto. El monte Kurama es muy famoso porque en 1922 el creador del Reiki, Mikao Usui, subió a una zona del monte, una zona determinada del monte, a meditar y ayunar. Puntualmente estuvo en Osuji Gonjen y allí sintió el Reiki en la coronilla y con él sintió el poder de sanación. Vamos a ir hasta Osuji Gonjen, donde estuvo Mikao Usui, y allí nos vamos a sentar todos en el suelo porque nuestro amigo Alex nos va a ofrecer una meditación en este lugar tan especial. Cuando quieras, Alex. Hola, compañeros, amigos, hermanos de viaje. Estamos en el monte Kurama. Este sitio es un lugar muy especial. Este monte fue el lugar donde el maestro Mikao Usui recibió la iniciación de Reiki después de realizar 21 días de ayuno. Desde este sitio tan maravilloso, quiero acompañaros en una meditación cuyo objetivo es hacer que la vibración de vuestra luz aumente. Para ello os voy a pedir que os relajéis. Cerrando los ojos, sentimos cómo todos los músculos del cuerpo ceden de una sola vez a la gravedad de la Tierra. Es como si saltáramos al vacío. Manteniendo este estado, vamos a llevar la atención a diversas partes de nuestro cuerpo: pies, rodillas, muslos, caderas, cintura, pecho, espalda, brazos, manos, dedos, cuello, mandíbulas, comisura de los labios, globo de los ojos, frente, cuero cabelludo. Manteniendo el estado, damos la orden de permanecer conscientes y alerta. Vamos a llevar toda nuestra atención al centro pineal, ubicado en el centro de nuestra cabeza. Es como una perla centelleante de luz. Damos la orden de encender nuestro centro pineal. Esta perla ilumina ambos hemisferios del cerebro. Para intensificar la acción, le pedimos que gire a la derecha para iluminar y potenciar el hemisferio derecho. y después que gire a la izquierda. Esta perla emite muchos rayos, pero por los que salen por encima de nuestra cabeza, vamos en busca de los rayos que nos unen a la fuente única, a nuestro origen. Conectamos. Siento la conexión que me vincula con el uno, con el origen. Con toda la atención en la fuente, empiezo a sentir mi respiración y absorbo en cada inspiración el poder creador mayor del universo que se ancla en el centro de mi pecho, encendiendo un sol que se expande al ritmo armónico de nuestra respiración. Al inspirar absorbo y al expirar expando el sol en el centro del pecho, dando la orden de que esta sustancia llene todas y cada una de las células de mi cuerpo. En ese momento, doy la orden con la autoridad de la fuente que yo soy de empezar a subir mi nivel vibracional de luz, empezando por 9.000 unidades luz, sintiendo cómo ese sol en expansión que hay en mi centro cardíaco emite 9.000 unidades luz. Y sigo subiendo. 9.500, 10.000 unidades luz. Siento cómo mi cuerpo vibra a 10.000 unidades luz. Sigo subiendo. 10.500, 11.000. Siento mi cuerpo vibrar a 11.000 unidades luz. Y sigo subiendo. 11.500, 12.000. Siento mi cuerpo vibrar a 12.000 unidades luz. Estoy a punto de traspasar la barrera de frecuencias del campo dual. Sigo subiendo. 12.500, 13.000. Siento mi cuerpo vibrar a 13.000 unidades luz. En este punto he traspasado la barrera de frecuencias del campo dual. Sigo subiendo. 13.500, 14.000. Siento mi cuerpo vibrar a 14.000 unidades luz. Ya no hay nada que me limite. No hay nada que me provoque malestar. Sigo subiendo. 14.500, 15.000. Siento mi cuerpo vibrar a 15.000 unidades luz. Siento el amor vibrando dentro de mí hacia afuera, compartiendo esta luz con todos los seres sin ningún tipo de distinción. Sigo subiendo. 15.500, 16.000 unidades luz. Siento mi cuerpo vibrar a 16.000 unidades luz y sigo subiendo. 16.500, 17.000. Siento como mi centro cardíaco emite 17.000 unidades luz y manteniendo esta frecuencia continúo el viaje con mis compañeros. Gracias a todos. Muchísimas gracias, amigo. Ha sido muy, muy impresionante, impactante y espiritual. Gracias de nuevo. Bueno, y ahora vamos a marcharnos ya de Kioto. Vamos a ir hacia el sur, hacia Nara. En Nara vamos a ver el templo Todaiji. Ese templo cobija la mayor estatua de Buda cubierta de todo Japón. Es un templo, por lo tanto, de una gran magnitud. De camino hacia el templo vamos a poder disfrutar con otra experiencia muy recomendable, una experiencia maravillosa a nuestra visita a Nara. Vamos a dar de comer a los ciervos del parque de Nara. Esos ciervos, incluso, como veis, nos persiguen para conseguir la preciada galleta de arroz senbei. Esto sí, esta galletita que les damos, esta que hemos cogido a la entrada del parque, es de arroz senbei y a los ciervos les encanta. Yo quiero que paremos aquí un poquito la marcha para poder hablar con los ciervos, para poder compartir con ellos nuestras experiencias, nuestro viaje, nuestro cariño. Aquí nos paramos, veréis que acariciarles y abrazarles es sencillo, es fácil, no tienen problema, se dejan sin ningún problema. Y también observar a Irene, que es nuestro ciervo particular, cómo está entre ellos, cómo se mezcla con ellos. Es maravilloso disfrutar de esta experiencia. Irene, para ti va a ser una experiencia sanadora, curativa, estar entre esos ciervos que te van a dar ese amor, que te van a dar ese cariño. Disfrútalo, disfrútalo a fondo. Bueno, no quiero irnos ya de esta zona sin acercarnos al monte Yoshino, otro monte más. Este es un lugar sagrado que además en su momento fue muy frecuentado por los emperadores. En este monte es el famoso monte que está plagado de cerezos. Claro, en la época de florecer los cerezos es un espectáculo único. Y como nuestro viaje es un viaje energético, podemos hacer, ¿por qué no?, que en este momento los cerezos del monte estén florecidos. Vamos a disfrutar de ese espectáculo que es una locura para los sentidos. Es bellísimo. Y aquí, cuando estamos en medio de estos cerezos, vamos a sentarnos porque nuestro ángel Marta nos va a explicar algo. Marta, cariño, cuando tú lo desees. Buenas noches, corazones. Estamos en Japón y una de las cosas más hermosas que podemos hacer juntos es pasear por un parque y ver el hanami, el arte de contemplar el florecimiento de los cerezos o sakura. Mientras contemplamos esta maravilla de la naturaleza, os contaré la leyenda de Sakura. La leyenda de Sakura comienza hace cientos de años en el antiguo Japón. Por aquel entonces, los señores feudales libraban terribles batallas en las que morían muchos combatientes humildes, llenando a todo el país de tristeza y desolación. Los momentos de paz eran muy escasos, no terminaba una guerra que comenzaba la otra. Pese a todo, había un hermoso bosque que ni la guerra había podido tocar. Estaba lleno de árboles frondosos que exhalaban delicados perfumes y consolaban a los atormentados habitantes del Japón antiguo. Por más combates que hubiera, ninguno de los ejércitos se atrevía a mancillar semejante maravilla de la naturaleza. En aquel hermoso bosque había, sin embargo, un árbol que nunca florecía. Aunque estaba lleno de vida en sus ramas, nunca aparecían las flores. Por eso se veía desgarbado y seco, como si estuviera muerto, pero no lo estaba, simplemente parecía condenado a no disfrutar del color y el aroma de la floración. El árbol permanecía muy solitario, los animales no se le acercaban por miedo a contagiarse de su extraño mal. La hierba tampoco crecía a su alrededor, por las mismas razones. La soledad era su única compañía. Cuenta la leyenda de Sakura que un hada de los bosques se conmovió al ver aquel árbol que parecía viejo siendo tan joven. Una noche, el hada apareció junto al árbol y con nobles palabras le hizo saber que quería verlo hermoso y radiante. Estaba dispuesta a ayudarle para que lo lograra. Entonces le hizo una propuesta. Ella, con su poder, haría un hechizo que duraría 20 años. Durante ese tiempo, el árbol podía sentir lo que siente el corazón humano. Tal vez así lograría emocionarse y quizá volvería a florecer. El hada agregó que gracias al hechizo podía convertirse tanto en planta como en ser humano, indistintamente, cuando así lo deseara. Sin embargo, si al cabo de 20 años no lograba recuperar su vitalidad y brillo, moriría inmediatamente. Tal como el hada dijo, el árbol vio que podía convertirse en ser humano y volver a ser vegetal cuando así lo quería. Probó a quedarse un largo tiempo como hombre, para ver si las emociones humanas le ayudaban en su propósito de florecer. Sin embargo, el comienzo fue una decepción. Por más que buscaba a su alrededor, solo veía odio y guerra. Entonces volvía a ser un árbol durante una buena temporada. Los meses fueron pasando y también los años. El árbol seguía como siempre y no encontraba entre los humanos nada que lo liberara de su estado. Sin embargo, una tarde que se convirtió en humano, caminó hacia un arroyo cristalino y allí vio a una hermosa joven. Era Sakura. Impresionado por su belleza, el árbol convertido en humano se acercó a ella. Sakura fue muy amable con él. Para corresponderle, él le ayudó a cargar el agua hasta su casa, que quedaba cerca. Tuvieron una animada conversación en la que ambos hablaron con tristeza del estado de guerra en el que se encontraba el Japón y con ilusión de grandes sueños. Cuando la muchacha le preguntó cuál era su nombre, el árbol solo se le ocurrió decirle Yojiro, que significa esperanza. Los dos se hicieron muy amigos. Todos los días se encontraban para conversar, para cantar y para leer haikus. Cuanto más conocía a Sakura, más necesidad sentía de estar a su lado. Contaba los minutos para ir a su encuentro. Un día, Yojiro no pudo más y le confesó su amor a Sakura. También le confesó quién era en realidad, un árbol atormentado, que ya pronto iba a morir porque no había logrado florecer. Sakura quedó muy impresionada y guardó silencio. El tiempo pasó y el plazo de los 20 años estaba por cumplirse. Yojiro, que volvió a tomar la forma de árbol, se sentía muy triste cada vez. Una tarde, cuando menos lo esperaba, Sakura llegó a su lado. La abrazó y le dijo que ella lo amaba también. No quería que muriera, no quería que nada malo le pasara. Entonces el hada apareció de nuevo y le pidió a Sakura que eligiera si quería seguir siendo humana o fundirse con Yojiro en forma de árbol. Ella miró a su alrededor y recordó los campos desolados por la guerra. Eligió entonces fundirse para siempre con Yojiro y se hizo el milagro. Los dos se convirtieron en uno solo. El árbol entonces floreció. La palabra Sakura significa flor de cerezo. Pero el árbol no lo sabía. Desde entonces, el amor entre ambos perfuma los campos del Japón. Nunca podrás escapar de tu corazón, así que es mejor que escuches lo que tiene que decirte. Seguimos con nuestro viaje, amigos. Besitos. Gracias, querida Marta. Ha sido verdaderamente angelical, como todo lo que tú haces. Muchas gracias. Bueno, ahora desde aquí ya estamos acabando la zona de Japón. Nos vamos a ir volando hacia el oeste, a la isla de Miyajima, para ver el santuario Itsukushima, otro santuario conocido, famoso y muy, muy original. Este santuario tiene un enorme torii rojo que está situado dentro del mar. Si la marea es baja, los cimientos del torii quedan al aire y el torii está pues aproximadamente a más de un metro y medio de altura sobre los cimientos. O quizá más, ¿eh? Cuando la marea sube, tapa los cimientos y el torii sobresale del mar. Ahora, cuando hemos llegado, como veis, la marea está baja, pero no hay problema, vuelvo a deciros, hacemos un viaje energético con lo cual podemos conseguir que las situaciones climatológicas o de temporada se adapten a nosotros. Vamos a sentarnos aquí en la orilla, en la arena, porque va a empezar a subir la marea. Quiero que veamos la puesta del sol. Es uno de los espectáculos, uno de los paisajes más bellos de Japón. La puesta de sol mirando el torii de este santuario. Disfrutar de ello. Es una imagen que se nos quedará grabada para siempre. Y ahora, con esta bella imagen, nos vamos ya de Japón Nos vamos a llevar en nuestro corazón sus tradiciones, sus paisajes, su arquitectura y sus bellezas. Muy bien, pues ahora nos vamos a ir todos volando hacia el continente asiático. Concretamente vamos a ir a China y dentro de China, puntualmente, vamos a ir a la Gran Muralla, en la que ya estamos tomando tierra todos. Y aquí, como veréis, nos espera una gran sorpresa. Está esperándonos el gran dragón macho. Mirad qué maravilloso es, qué color naranja, qué tonalidades de colores naranja, qué perfilado tiene de cuerpo. Es una criatura maravillosa realmente. Esos ojos. ¡Oh! Y mirad ahora, se están abrazando el gran macho y la gran hembra. Por Dios, dos animales tan grandes, dos colosos, con tanta sensibilidad, tanta dulzura, tanta ternura, es absolutamente emocionante. Bueno, os voy a explicar. El gran dragón me preguntó cuál iba a ser nuestro recorrido en este viaje. Yo se lo expliqué y me pidió si podía incorporarse al grupo en la muralla china. Yo, por supuesto, le dije que estoy encantadísimo de que haga el resto del recorrido con nosotros. Fijaos, estamos en China, tierra de dragones, y nuestros dos grandes luceros son el gran dragón macho y la gran dragona hembra. Son los que controlan la energía en la madre tierra. No podemos estar más iluminados. Gracias, amigos, por acompañarnos. Será lo que queda de viaje, será increíble. Muchas, muchas gracias. Vamos a pasear un ratito por esta gran muralla para que podáis apreciar sus paisajes y la arquitectura. Y nada, en unos minutos partimos de nuevo. Muy bien, amigos, vamos a seguir viaje. No sé si recordaréis cuando hicimos el viaje a Glastonbury, que recorrimos media Europa y una parte de Arabia, y que pasamos por varios templos etéreos, los templos de la Hermandad Blanca. Muy bien, en este viaje también vamos a pasar por varios, porque aquí en Asia hay varios, y el próximo va a ser un templo etéreo que hay en Pekín, que es el Templo de la Misericordia. En este templo está gobernado por la maestra ascendida Kuan Yin, que es la diosa de la misericordia. Su llama, la llama, acordaos que todos estos templos tenían una llama de un color determinado, la llama de este templo es de un color violeta profundo. Y aquí en este templo vamos a hacer una invocación para poder transmutar las causas y núcleos de toda aflicción. Voy a repetirlo. Vamos a poder transmutar las causas y los núcleos de toda aflicción para dirigir la llama de la misericordia y la compasión al interior de la condición. Muy bien. En el fondo, os lo voy a explicar de una manera más entendible, es el Templo de la Misericordia. En este templo vamos a cambiar a purificar las creaciones equivocadas del pasado. Es decir, vamos a corregir cosas y a purificarlas. Evidentemente son cosas del pensamiento, es decir, todas las creaciones equivocadas que hemos tenido en el pasado. Acordaros de las creencias limitantes, los bloqueos en la infancia, todas las creaciones equivocadas del pasado, vamos a corregirlas, vamos a purificarlas mentalmente. Acordaos que estamos en un templo etéreo, es un templo del alma, no es un templo del cuerpo. Por lo tanto, vamos a trabajar con nuestra alma purificándonos en el templo de la misericordia. Nos vamos a sentar todos alrededor de la llama y mientras oímos la llave tonal, que acordaos que es una música especial que para cada templo, vamos a pedir a la maestra Kuan Yin que nos conceda lo que le estamos pidiendo. Gracias, maestra. Bueno, nos vamos a ir de China y ya volveremos posteriormente cuando vayamos al Tíbet. Ahora es una marcha provisional. Vamos a tirar hacia el sur. Vamos a ir volando y concretamente vamos a ir hasta Tailandia. Estamos llegando a Bangkok. Quiero recordaros que dentro de muy poco tiempo nuestra querida Mari vendrá aquí para perfeccionar su formación en masajes. Hoy llegamos aquí por aire, tomamos tierra, justo en el centro de Bangkok. Y ahora va a tomar la palabra Mari, que nos quiere ofrecer algo. Mari, cuando desees. Buenas noches, amigos. Como algunos ya sabéis, mi objetivo es ir a Tailandia a aprender masaje tailandés y a practicarlo un poquito. Esperaba en estas fechas poder recibiros allí, pero por motivos personales que he de solucionar antes de irme, aún no estoy, como se puede ver. Sin embargo, sí que me gustaría que hiciéramos un alto en este punto del viaje y compartir con vosotros la experiencia que en breve voy a vivir. Me gustaría, si me lo permitís, haceros un masaje tailandés. Ahora os ponéis cómodos y vamos a prepararnos para hacer unas respiraciones. Inspiraremos. Exhalaremos, intentar llenar todo lo que podáis vuestra capacidad pulmonar. Inspiramos, expiramos, inspiramos, expiramos. Muy bien. Ahora me gustaría que os imaginarais que estáis en un cómodo futón. Yo me colocaré en vuestros pies y vamos a empezar. Desde los pies, notar mis palmas con un poquito de presión y de manera ascendente para facilitar siempre el drenaje de la sangre, que con un suave balanceo y hasta llegar a los glúteos voy subiendo. Ahora bajo con el mismo balanceo hasta los tobillos. Ahora, como si fuerais una T, os cojo el tobillo de la pierna derecha y la muñeca del brazo izquierdo. Coloco muy suavemente el pie por encima de vuestras lumbares, sin hacer mucha fuerza, ¿eh? Y os estiro hacia mí. Primero la parte derecha, seguidamente la parte izquierda. Os estáis dejando llevar muy bien. Veo que tenéis un poquito de confianza. Ahora, para brindar estabilidad a vuestra columna, coloco las palmas de mis manos bajo vuestras cervicales y el pulgar bajo los trapecios. Y con una presión palmar voy descendiendo por los laterales de vuestra columna hasta llegar a la zona lumbar. Inspiráis y expiráis. Ahora muy suavemente os dais la vuelta y extendéis los brazos en forma de cruz. Yo me coloco entre el hombro y las axilas y de manera descendente, con un amasamiento, os masajeo hasta llegar a vuestras manos. Os estiro los dedos y vuelvo a subir hacia las axilas. Ahora me coloco en vuestro abdomen y, como si fuera el movimiento de una ola, masajeo en dirección de las agujas del reloj todo vuestro intestino. Ahora suavemente os sentáis y yo, con mis antebrazos, como si de un rodillo se tratase, os voy a masajear todos los hombros, hacia el brazo y vuelvo a subir hacia el cuello. Me siento detrás vuestro, os pongo muy suavemente los pies a la altura de los riñones y ahora estiráis los brazos hacia mí, inspiráis y muy muy suavemente os estiro hacia atrás, expiráis. Ya podéis relajaros. Espero que lo hayáis disfrutado y a seguir con este maravilloso viaje. Un beso. Gracias, querida Mari, muchas gracias. De este tipo de masajes quiero uno cada 15 días, por favor. Bueno, ahora despídete temporalmente de Bangkok y vamos a seguir nuestro viaje. Yo quiero que cuando vuelvas aquí en pocos días tengas un recuerdo de todos nosotros, y por esto ahora vamos a escuchar esta canción que está sonando de fondo. Es un clásico de los de hace muchos años, ya que yo de jovencito ya la oía, y se titula Tienes un amigo. Todos nosotros te la dedicamos con amor para que tu viaje de formación lo puedas llevar mejor. Thank you. Desde aquí vamos a ir volando hasta Sri Lanka. Esta es la, antiguamente se llamaba Ceilán. Y por supuesto es una tierra de té. Mirad, estamos sobrevolando ya Ceilán y mirad todas las plantaciones de té inmensas de esta. Y se huele, mirad que el aroma que hay aquí en esta isla es increíble. Es una planta aromática y deliciosa. Siempre se ha dicho que el té de Ceilán es el mejor que hay. Ahora estamos aquí en Ceilán, podemos disfrutar, por lo menos una tacita de té nos tomaremos. Mirad, aquí en Sri Lanka hay otro templo etéreo. Es el templo etéreo del confort, del maestro Mahak Chohan. Es un templo subterráneo, está debajo de una plantación de té y justo a orilla del Océano Índico. La llama de este templo es un color blanco en el centro, rodeado de suaves tonalidades rosas en los exteriores y salpicado de rastros de oro, porque esta llama es una llama de muchísima sanación. Las cualidades divinas que predominan en este retiro son el amor, la gracia, la humildad y el altruismo. Vamos a sentarnos alrededor de la llama y vamos a hacer una invocación a alguna de estas cualidades, os las vuelvo a recordar: amor, gracia, humildad y altruismo. Vamos a invocar una de estas cualidades mientras que estamos aquí sentados alrededor de la llama y mientras suena la clave, la llave tonal del templo. Gracias, maestros Mahak Chohan. Nosotros, después de tomarnos un té, seguimos nuestro vuelo. Ahora vamos a ir hacia Islamabad, que es la capital de Pakistán. Islamabad está situada al norte de Pakistán. Es una zona, es un cruce de caminos, es una encrucijada étnica que ha sido históricamente puerta de paso de varias civilizaciones. Uno de los más famosos personajes que han pasado por Islamabad, que pasaron por aquí, fue Genghis Khan, el mongol, que pasó por aquí hacia la India para conquistar la India. Islamabad significa ciudad del Islam. Es una ciudad muy moderna, como podéis ver. Tiene muchísimos rascacielos, muchos edificios modernos, mucho jardín. Es una zona en que predominan los jardines. Y está muy bien diseñada. Nosotros vamos a irnos lo primero directamente a la mezquita Faisal, que es uno de los principales monumentos de la ciudad, que este fue financiado por el rey Faisal de Arabia. También vamos a visitar sus jardines botánicos, que son muy famosos por la enorme variedad de plantas que tienen. Y vamos a ir a ver el monumento a Pakistán, que es una obra arquitectónica impresionante, preciosa, que representa las cuatro provincias del país como cuatro grandes velas. Aquí estamos en el centro de las velas. Fijaos la grandiosidad del monumento y justo desde aquí vamos a partir camino a la India. Ahora vamos a levantar el vuelo nuevamente para hacer un recorrido volando por encima de la ciudad para que la veamos entera y ya nos vamos a dirigir hacia la India, que es donde haremos noche. Mañana os espera un largo, muy largo viaje. Vamos a pasar la noche en el desierto de Thar, como os he dicho. Lo vamos a hacer justo en la orilla del lago salado Ran de Kutch. Es un gran lago salado que hay en el desierto de Thar en la India. Camino de nuestro sitio donde vamos a pernoctar, vamos a pasar por otra bonita ciudad que es Jaisalmer, conocida como la ciudad dorada de la India. Está coronada por un fuerte en cuyo interior está el palacio del Maharajá y hay 9 templos. Casi todos ellos son de una gran belleza. Esta ciudad es muy digna de verse, vamos a sobrevolarla, vamos a recorrer sus calles para poder apreciar esta belleza y no vamos a perder mucho más tiempo porque ya es tarde, tenemos que ir a cenar al desierto y a dormir. Enfilamos vuelo hacia el desierto. Está en la zona sur de la India, es una inmensa extensión arenosa. Siempre ha sido ese desierto un paso de caravanas comerciales y está lleno de pequeños poblados, todos ellos blancos. Aquí en esta zona los camellos salvajes, los burros y las cabras son muy habituales. Se mezclan todos ellos con las vacas de los poblados. Ya estamos aquí al lado del lago, vamos a tomar arena. Iba a decir vamos a tomar tierra, pero aquí hay que decir vamos a tomar arena. Oh, ya hemos recorrido un montón durante el viaje de hoy. Vamos a prepararnos para pasar la noche aquí. Como veis, aquí el silencio es sepulcral. Y mirad el cielo. ¿Qué queréis que os diga del cielo? Es una ensoñación para nuestros ojos. Los millones y millones de estrellas que se acercan y se alejan continuamente. Madre mía, nos vamos a sentar en el suelo, tomar un par de respiraciones profundas y vamos a escuchar lo que nos va a explicar nuestra querida Betty. Cuando quieras, Betty. Buenas noches, amigos. Hemos llegado a la India, al imponente desierto de Thar, situado en la ciudad de Jaisalmer. El desierto queda a 50 kilómetros de esta hermosa ciudad. El desierto de Thar es llamado el Gran Desierto Indio. Está formado por dunas de arenas doradas. Ahora vamos a hacer una pequeña meditación. Nos pondremos cómodos a llenarnos de esta hermosa energía que nos trae ese magnífico desierto. Inspira, expira. Inspira, expira. Pediremos por nuestras vidas, por nuestra salud, abundancia, prosperidad, amor, bienestar. Inspira, expira. Inspira, expira. Estamos contemplando un cielo despejado, inmensamente estrellado, un silencio acogedor. Inspira, expira. Inspira, expira. Estamos viviendo una de las experiencias más recomendables, que es la de pasar una noche en el imponente desierto de Thar. Inspira, expira. Inspira, expira. Llenémonos de su paz, de su armonía, de su energía. Inspira, expira. Inspira, expira. Ahora démonos un abrazo cálido, acogedor, sintiendo la hermosa energía que estamos viviendo en este momento. Inspira, expira. Inspira, expira. Los abrazo a todos, llenándonos de todo un amor que hay en este lugar. Abracémonos, regocijémonos. Inspira, expira. Inspira, expira.

hemos reído, hemos bailado, hemos saltado, nos hemos embadurnado de color, nos hemos abrazado todos y ahora ya nos toca dormir. No olvidéis observar el cielo mientras estáis tumbados en la arena. Mañana tendremos un día muy, muy intenso. Nos tendremos que levantar justo al amanecer. Bueno, yo espero que todos podamos soñar en este idílico paraje. Yo un día soñé que tenía un sueño y por ello os pongo esta bella melodía para que podáis conciliar el sueño. Buenas noches a todos y hasta mañana. Skin.